transparente se eleva a lo más alto de nuestra cordillera. La madre roca, nuestro padre cielo, Yaldén. Pueblos originarios, donde la voz de la madre tierra se expresa y danza al ritmo de los cuatro elementos, levantando su voz para ser escuchada. Para ser escuchada. Buenas noches, queridos amigos. A ver. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, gente, ¿qué les queremos contar hoy? Hoy nuestro compañero Oscar Urquiza está ausente con aviso. Y aquí con el señor Willy Guillermo Díaz y yo, Sandra Bultagio, vamos a conducir este programa que dimos en llamar Pueblos Originarios. Bueno, son las 9 y 7 aproximadamente. Hace calor, está pesadón. ¿Cómo vivimos hoy el día? Sí, así es. Estuvimos en una jornada de trabajo y bueno, mucho calor. Y estuvo muy pesado, como vos decís. Bueno, gente, hoy es nuestro programa número 3 en el aire. Y bueno, saben que nosotros pertenecemos al taller de Radio Integral. Y hoy está operando nuestro programa uno de nuestros profes, el señor Leo. Hola Leo, ¿cómo va? Muy bien, parece. Y le mandamos un abrazo y los deseos de que se recupere a nuestro otro profesor, Martín Raffo, que está con fiebre, está enfermito. No sé, Martín, ¿qué anduviste haciendo estos días? Que te nos has enfermado. Bueno, Willy, contame algo, a ver qué vamos a ver hoy. No, y vamos a seguir en la parte histórica, bueno, viendo algunos acontecimientos y bueno, también en algunos individuos como el general Roca, y bueno, sus funciones que cumplió y bueno, los genocidios que llevó a cabo, ¿no? Sí, bastante jodidón. Bueno, por otro lado, nosotros hoy en la editorial vamos a hablar acerca de algo que está sucediendo en la provincia de Salta y tiene que ver una vez más con pretender y en algunos casos lograr correr a los originarios de sus lugares ancestrales. Antes de seguir contándoles, me dice acá el profe. Antes de seguir contándoles el desarrollo del programa, vamos a pasarles, en principio, el teléfono para comunicarse con nosotros, que es el 466-6559. Y si nos quieren contactar por internet es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Así es, y por mensaje de texto al 1561-5403-59. Fantástico. Bueno, decíamos que vamos a tener la editorial, recién dijimos de qué se iba a tratar. Vamos a tener una columna de actualidad con algunas actividades que se han hecho aquí en Moreno. Bueno, Willy ya nos comentó acerca de su columna de historia. Vamos a tener nuestra columna de lo ancestral, donde vamos a contar un poquito quién era la Machi o quién es la Machi, qué hacía, cuál era el medio en el cual desarrollaba sus actividades. Y nuestro último bloque va a ser el bloque de Pueblos Originarios y sus instrumentos musicales. Y aquí vamos a hablar un poquito del SICUS. Bueno, hechas las presentaciones y contando que acá adentro hace calor, afuera hace calor, por todos lados hace calor, nos vamos a un temita musical, así nos ponemos un poco más movedizos, transpiramos un poquito más de lo que estamos transpirados, pero seguimos contentos. Una via ya la cunandia, ricciari cuspa, tantana cusan, tus una via ya la cunandia, la pacaria spa, una da cuspa, tu cuchu y jalpa, mala tingi chu, mana tingi chu, tu cuchu y jalpa, mana tingu chu, mana tingu chu, baila, baila el continente. En la provincia de Salta, y a pesar de que la ley argentina les reconoce la posesión de la tierra a las comunidades que las ocupan hace más de 20 años, empresas nacionales y extranjeras, léase Maxi Petrol, Petroleros de Occidente, cuyos capitales son argentinos, en sociedad con capitales chinos provenientes de la JHP International Petroleum, están desplazando de sus tierras ancestrales a más de 680.000 personas. En 1991, el gobierno salteño se comprometió por decreto a entregar a la comunidad huichi lotes fiscales. Son 643.000 hectáreas donde habitan unas 9.000 personas y ahora empresarios chinos y argentinos están explorando estos terrenos en busca de gas y petróleo. Aunque este caso ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún no hay hoy respuestas. Y el panorama para los originarios se complica cada vez más. Topadoras, armas de fuego y todo tipo de avasallamiento son puestos en marcha y a disposición de un formidable negocio, a través del cual campesinos e indígenas, criollos y originarios, ven violados sus derechos día tras día. Mientras tanto, el Estado hace oídos sordos a los reclamos, propiciando una vez más la injusticia, el desalojo y la indefensión total de aquellos quienes han sido y son pueblos originarios preexistentes en el territorio argentino antes de que éste existiera como tal, ya sea por la expulsión de sus tierras, la pérdida del monte por el avance de la frontera agrícola, donde la soja transgénica envenena las tierras, o por la tala indiscriminada que altera ecosistemas, todo indica que la persecución continúa y se potencia a medida que las ganancias llenan las arcas de los poderosos. Ganancias mal habidas, teñidas con el sufrimiento, con la desesperanza y, en el peor de los casos, con la sangre de aquellos que reclaman por el derecho a la tierra de sus ancestros. Editorial. Editorial. Tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré. Estábamos escuchando en la voz de Mercedes Sosa el tema Cuando tenga la tierra. Y anteriormente habíamos escuchado por el grupo Arbolito Baila Baila. Bueno, Willy, ¿qué opinión te merece la editorial? ¿Qué pensás? Y que más de lo mismo, ¿no? Vemos la complicidad con empresas. Por querer arrebatar, digamos, del Estado, ¿no? También, por parte del Estado, ¿no? De querer arrebatar estas tierras que son de los pueblos originarios, estas tierras que bueno, que les pertenecen, estas tierras que están trabajadas por ellos mismos, esta tierra que le dan frutos, estas tierras que son de ellos. No son tierras que tienen 20 años, sino que tienen más de 200 años, y que fueron habitadas por ellos, fueron trabajadas, y que, bueno, las quieren para hacer negocios millonarios, para sembrar soja, y se las quieren quizás, en algunos casos, intercambiar, escuché por ahí, y esto es una barbaridad. No, ellos quieren sus propias tierras, esas tierras que tienen trabajadas, esas tierras que le dan fruto, esas tierras que son de ellos. Es así, desde mi punto de vista. Sí, vos fíjate que están, diríamos, las ganancias son tan fantásticas, tan impensables, que generan los recursos mineros, los recursos petroleros, por ejemplo, que a los grandes capitales inversores extranjeros les importa, no poco, les importa nada, las vidas de o la supervivencia de las comunidades originarias del país en el al cual van a invertir sus dineros. Y por otro lado, lo diríamos, lo peor que le puede ocurrir a un país, me parece a mí, es que desde el mismo gobierno no se toma conciencia de que los originarios del país son aquellos que estuvieron desde los inicios ocupando estos territorios, trabajándolos, haciendo, desarrollando su vida en comunidades, y esto muchísimos siglos, muchísimas centurias antes de que el país justamente fuera tal. Entonces, como que a partir de que se los invisibiliza, no se les da el lugar que les corresponde, no se atienden sus necesidades, es como que tampoco interesa, llegado el caso, preservar un lugar en el cual han vivido por centurias cuando vienen de afuera a ofrecer dinero fantástico. Es así, es lamentable, es cruel, es violento. todo esto que vemos y que estamos viendo la semana pasada, como por ejemplo lo que fue los asesinatos de estos dos indígenas en la provincia de Formosa. Es lamentable que vemos que un gobierno que dice ser defensor de los derechos humanos y en cuestiones como esta, y en la práctica vemos todo lo contrario, vemos las fuerzas represivas que avanzan contra los justos reclamos de estos pueblos originarios, el reclamo por sus tierras, porque por esto mismo estaban cortando la ruta. Así que vemos que bueno, que no se cumple lo que dice realmente la Constitución Nacional, y vemos que bueno, claramente queda afirmada la complicidad del gobierno con estas empresas multinacionales que lo que vienen a hacer es saquear, a llevarse todos nuestros recursos naturales, todas nuestras materias primas, energéticas, llevarse todo, saqueando y exterminando como lo vinieron haciendo durante siglos a los pueblos originarios. Bueno, creo que queda mucho por decir, pero nos apuran los tiempos. Y antes que nada, queríamos agradecer los mensajes que han llegado, y entre ellos el de nuestro profe Martín Raffo, donde dice un saludo muy grande para todos, que nos está escuchando y que, bueno, tengamos muy buenos programas. Muchas gracias. Bueno, Martín, muchas gracias y cúrate prontito. Vamos a un tema musical. De mi corazón, porque eres mi dueña santiagueña de mi corazón. Temblando vuelves a mí, dejándome en tu adiós tus manos pequeñas santiagueñas de mi ardiente corazón. Santiagueña

de cómo sigue el tema de los Cuom o lo que está pasando en las diferentes provincias, pueden entrar a esa página, que es de Pueblos Originarios, y hubo una transcripción acerca de lo que sucedió hace unos días atrás, la semana pasada, en el Congreso, por parte de diputados, en los cuales como los representantes, en este caso de Formosa, estaban, no querían hacer o dar quórum para que se tratara justamente el tema de los Cuom, y los representantes por la provincia de Buenos Aires, recuerdo a una diputada Vázquez, tuvo un intercambio de palabras muy fuertes con la mayoría de ellos. Cuando digo de mayoría, me refiero a aquellos que estaban de acuerdo con la postura de Infram. Y finalmente se da lugar al tratamiento en la legislatura sobre los Cuom, pero fíjate, los mismos diputados formoseños son tan negadores de la realidad de su provincia que la verdad que da miedo, porque no es que está pasando fuera de Argentina o fuera de esa provincia, justamente Formosa, el tema de los Cuom. Están ahí al ladito, como para no hacerse los distraídos y dar quórum a tratamiento del tema en tablas, que era lo que se exigía, lo que se pedía. Es así, claramente pasa no solamente en Formosa o en Salta, sino que pasa a lo largo y a lo ancho del país. Diferentes comunidades como la Huichi reclaman sus tierras en Salta, los Diaguitas en Catamarca, también en la zona de La Rioja, los mapuches en Chubut, en Río Negro, y así en todas las provincias de Buenos Aires, como por ejemplo en Misiones, en el Chaco también, los pueblos originarios siguen reclamando sus tierras, como las comunidades Colla, Guaraní, en Jujuy también. Bueno, hasta acá con con nuestro bloque de actualidad. Algo que no nos queremos olvidar, que de hecho el olvido lo tuve yo hoy cuando venía para la radio. Nos habíamos comprometido en traer una lista para las personas que quisieran enviar ropa y todo lo que se necesitara en las diferentes comunidades. La lista la tengo. El tema es que me olvidé una libreta. Les pido mil perdones. Y el próximo sábado tenemos aquí esas direcciones. Bueno, antes de pasar al temita musical, les queríamos comentar que estuvimos escuchando anteriormente al dúo Coplanacu con Rally Barrio Nuevo y Peteco Carabajal en Santiagueña. Vamos a otro temita. Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos dándole luz y calor, que también el famoso oleoducto, por donde se van los frutos, como quien dice Adán, le costará comprender por qué este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos y el subproducto después vuelve a su queda otra vez. Sabe Dios por qué gases entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más. Damos inicio con esta cortina a nuestro bloque que dimos en llamar lo ancestral. Y hoy vamos a hablar un poquito de una figura muy importante y muy interesante en todo lo relacionado a lo místico, a la curación y lo que podríamos decir a la comunicación que tenía, en este caso, la Machi, que es el personaje del cual vamos a hablar hoy, o el Machi, en las culturas, en los originarios de la zona del sur, de la zona de la Araucanía, que es la zona de Chile. ¿Quién era la Machi? Las machis eran las médicas o curanderas entre los mapuches, y este oficio comúnmente se llegaba a ejercer entre las mujeres. Pero bueno, como dijimos al principio, también habían hombres machis. En la actualidad también existen. Y en ese momento, del tiempo, su presencia en el ámbito de lo cotidiano era muy importante. ¿Pero por qué? Porque ellas sentían, y la creencia era de que estaban elegidas por un poder sobrenatural a través del cual podían practicar curaciones con hierbas, con bebidas, y algunas trabajaban con las artes de la hechicería. Como en todos los momentos de la historia, han habido machis buenas, machis no tanto, y ellas se creían, y la convicción era muy fuerte, de que eran intermediarias entre la gente y el mundo de los espíritus. A las machis se dirigían los enfermos para buscar alivio a sus males, y también para que le diagnosticasen tal o cual asunto de la vida cotidiana. El respeto hacia la autoridad de la machi era innegable, ya que la creencia en ella era, como podemos decir, una fe ciega. Tenían mucha influencia y de hecho tenían un rango muy importante entre los suyos. Hacían vida solitaria. Acá cuentan que se dejaban crecer el pelo y las uñas. Y en la actualidad, lo que serían las médicas naturistas dentro de la cultura ancestral es como las veríamos en esta época, en estos momentos. Ya dijimos que eran consultadas por las enfermedades físicas, también del corazón. Cuando un mapuche se enfermaba de gravedad, era llamada la machi, a fin de curar lo que ellos creían era un maleficio o un daño. Y esto se desarrollaba a través de una ceremonia denominada machitum. A través de sueños y visiones, las machis saben y sabían que han sido elegidas para ser intermediarias entre el pueblo mapuche y los dioses, mediador entre este mundo y lo sobrenatural, ya que juega un papel fundamental en lo que se denomina sistema cosmológico. A través de la medicación que ellas se entregaban, a través de hierbas, provocaban bienestar, tranquilidad e inclusive se conjuraba, se pedía por la abundancia. ¿Qué es el machitum? El machitum, como dijimos recién, era una ceremonia dentro de la cual se encontraba el enfermo. Él estaba en un lugar, con él estaban sus parientes, lo tendían en el suelo y a su cabecera la machi plantaba una rama de canela. Hacía sacrificar un guanaco, extraía el corazón y salpicaba con su sangre la rama de canelo. Quemaba algunas hierbas y llenaba de humo la habitación. Luego, recitando palabras cabalísticas, palabras secretas, se acercaba al paciente, fingía chupar la parte de su cuerpo en que estaba la dolencia y salivaba rojo. Finalmente, en medio, diríamos, de la sorpresa y de la ansiedad de sus familiares, parecía que aquello malo se materializaba en ese palito de canela. Bueno, y de esta manera, esa enfermedad que tenía la persona que estaba aquejada por muchas dolencias era, podemos decir, neutralizado, conjurado por la machi. Ahora yo quiero hacerles escuchar, es un minutito, dos nada más, cómo suena a nuestros oídos, ¿no? Lo que sería un canto ceremonial en el momento en el cual la machi estaría haciendo sus tareas, sus trabajos. La alegría de ser machi, lo que siente la mujer machi o el hombre machi cuando es llamado a actuar como tal. Thank you. Bueno, hasta aquí más o menos queríamos darles una idea de cómo sería esa situación ceremonial. Y como han visto, esto tiene una onda chamánica muy fuerte. Y que les queremos comentar que se llama Caupolicán Huenulaf, la persona que acaba de cantar este canto chamánico. ¿Cómo haré con esta pena que se metió dentro mío, palomita? Es un árbol de tristeza que florecen con el vino. Ay, mi vida, como humito de cigarro se van las cosas vividas por los años. Hay coplas que no se olvidan, amores y despedidas, más engaños. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir. Eso quiere decir que hay otra historia. ¿Sí? Así es, pero antes de pasar a la columna de historia, quería hacer mención que desde el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos del Cañón va a llevar a cabo el segundo festival artístico. Esto va a ser el sábado 11 de diciembre a las 18 horas. Y bueno, esto es en Monsegur 260, esquina Irigoyen, es Moreno Sur. Y bueno, va a haber un buffet económico, va a tocar Del Sol, va a haber acrobacia circense, improvisación teatral, meta negra y semifusa, murga independiente, Pirú Jiménez, exposición plástica, y bueno, también va a estar bueno, la animación a cargo del taller de radio y comunicación del bachillerato. También quería aprovechar para saludar a Juan Carrizo y a Rodrigo Peré, compañeros estudiantes, bueno, que estuvieron haciendo el aguante, y bueno, también hoy estuvimos reciclando ladrillos y demás para poder llevar a cabo el tema de las aulas, que por este motivo también es el festival artístico. También les quería anunciar que la inscripción para Bachillerato Popular comienza el 15 y 16 de diciembre a las 17 horas en Monsegur 260. Así que pasamos rápidamente a la columna de historia. Un saludito y sí, agradecimiento a uno de los mensajes también que mandó Gladys felicitándonos por el programa. Gracias. Bueno, acá voy a hacer mención a lo que fueron los genocidios, ¿no? Y bueno, a fines del siglo XIX, el Estado argentino también creó campos de concentración, desapareció personas, torturó, asesinó y robó niños. Los pueblos indígenas estuvieron como nunca antes en su historia, cerca del exterminio. Sin embargo, aún hoy un gran sector de la sociedad argentina niega que haya sido un genocidio. La Argentina moderna está construida sobre esa negación, la madre de todas las represiones. Y con respecto a esto, les quería decir que en 1994 sancionó la ley 24.411, que obliga al Estado a pagar a los familiares de asesinados y desaparecidos una indemnización por cada víctima del terrorismo de Estado. Pero ninguna reparación económica se debatió jamás en ámbitos institucionales para las víctimas del genocidio indígena. Y el otro dato que quería dar es que a 130 años del inicio de la campaña del desierto, los pueblos indígenas no tienen ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar de Julio Argentino Roca cuenta con calles, escuelas, monumentos, y uno de esos llega al colmo en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche. Esta estatua de Roca se erige desafiante. Así que bueno, es lamentable esto y esto genera mucha bronca. Y bueno, ya vamos cerrando la columna de historia. Bueno, sí. Y sería interesante que a alguien se le despertara la superidea, viste, de cambiar esa estatua de ese asesino de Roca y ponerla de algún mapuche. Bueno, vamos a pasar rapidito ahora. ¿No tenemos más tiempo o cuánto tenemos? Bueno, en 2 minutos les queremos contar rapidito de qué se trataba o qué era el sicus. Dice que es un instrumento precolombino vigente común al área andina de Perú, Bolivia, Argentina, norte de Chile, además de la región amazónica andina, que es el sur de Colombia, Venezuela y Ecuador. Pertenece a la familia de los instrumentos cuyo sonido se debe a la vibración de la columna de aire. Por lo tanto, es un aerófono de filo, es decir, no tiene embocadura. El labio inferior se sitúa en los bordes del tubo vertical, en grupos extremos abiertos o cerrados. Dice, la forma que se toma el instrumento para la ejecución es vertical y se toca en pares. Toman partes hasta 12 o más personas, siempre en un par, en número par, perdón. Y se construye con una serie de cañitas de distinto tamaño, atadas en forma de balsa. En el pasado se construyeron de arcilla, piedra, madera y metal. Bueno, hasta ahí. Bueno, les mandamos un beso grande, gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado, Willy. Bueno, buenas noches y aguante pueblos originarios. Hasta el sábado, gracias. We'll be right back.